las 3 de la tarde, onda de verano, Alicia Real. Hoy vamos a estar en el Museo de Bellas Artes. Eso es, lo decíamos antes, muy cerquita de aquí, de la calle Burgos, en la calle Rubio, cerca de donde estaba antes el Centro Andaluz. Como que ahora ha salido a General Dávila. Pero ahí estaba antes, pues muy cerquita de la calle Rubio, de este Museo de Bellas Artes. Museo de Bellas Artes del que nuestro comando practica, se ha hecho un reportaje. Hola, Marta Gómez. Hola, buenas tardes. Y habéis hecho un reportaje, habéis estado hablando con Salvador Carretero, que es el director del museo, y sobre todo hablar un poco de todo lo que tienen, ¿no? Porque, bueno, podemos pensar que un museo igual solo tiene una colección permanente y algo temporal, ¿no? El Museo de Bellas Artes ahora mismo, esta semana, tiene muchas cosas que ver. Sí, efectivamente tiene la colección permanente a la que se ha hecho mención, luego tiene la exposición Los Dragales, tienen también una parte anexa a un vídeo bastante en la parte también temporal, y luego además, si quieren, pueden seguir viendo más obras en la calle Sotileza, que ahí tienen un par de obras de arquitectónicas. Eso es, esculturas podríamos sí, llamar, bueno, ¿no? Un poco... una señora en un faro y luego también una, digamos, una pared escrita con frases de José María Pereda, de su obra Sotileza. Que igual es poco conocida, porque sí que os pasaba algo cuando ibais a preguntar allí a la gente durante este reportaje, para producir este reportaje, la gente no sabía mucho en qué consistía esto. No debe estar bien vendido por parte del museo, porque la gente no se daba cuenta cuando pasaba por ahí de lo que era y de qué significaba aquello. Uh-huh. O sea, sí que igual hay que venderlo un poco más y darle un poco, informar un poco de esto, que vosotros vais a informarnos ahora, nos vais a contar, si te parece, Teresa, escuchamos este reportaje. El Museo de Bellas Artes de Santander es el principal museo de arte de la región. Nació en 1908 y se encuentra situado en la calle Rubio, junto a la Biblioteca Municipal Menéndez Pelayo, en pleno centro de Santander. Está abierto de martes a sábado entre las 10:30 y la 1, y por la tarde de 6 a 9. Los domingos y festivos también abren, pero solo por la mañana entre las 11 y la 1 del mediodía. La entrada es gratuita. Pero concretamente, ¿qué tipo de obras podemos ver? El museo cuenta con unos amplios fondos artísticos de autoría no solo cántabra, sino también española e internacional. Destaca especialmente un retrato del rey Fernando VII del pintor Francisco de Goya. Es una pintura que sorprende gratamente a los visitantes, que no esperan encontrar una obra de este calibre en la colección. Hay algunas pinturas que realmente me han impactado, como un Goya de Fernando VII. No pensé que en este museo hubiese pintura de tanta calidad. Y después lo otro, lo que voy observando, pues son de diferentes técnicas y algunas muy vanguardistas. Otro de los visitantes comentaba que le gustaba mucho el museo, pero que echaba de menos alguna escultura más. Es interesante. Lo que pasa es que en plan de esculturas no hay mucho que ver, ¿no? Pero bueno, yo soy un poco aficionado a eso, a la escultura, y las pocas que he podido ver, que son 4, me han parecido interesantes, que me transmiten bastantes cosas, vamos. Pero no todo lo que se encuentra en este museo es pintura de corte tradicional. Hay sobre todo mucha vanguardia, como por ejemplo las pinturas surrealistas de Antonio Quirós. Todo ello sin olvidar las más de 2.400 medallas, sellos y monedas, los 200 grabados, dibujos y fotografías, y sobre todo las cerca de 300 esculturas, de las que destaca el busto de la reina Victoria Eugenia de Conrad Drexler. En todas estas obras se desarrollan los temas que siempre han fascinado a la humanidad, tal y como afirma el director del museo, Salvador Carretero. Las inquietudes del ser humano son muy parecidas ayer, hoy y mañana, ¿no? Y hablamos de temas generales y de temas particulares. Hablamos de temas generales como la vida y la muerte, el amor, la paz, la guerra, el desamor, tantas cosas que al ser humano siempre le han preocupado, le preocupan y le preocuparán. Organizar y exponer esta cantidad de piezas es una labor compleja. En el museo se ha preferido agrupar las obras en distintas salas según la temática, rompiendo cualquier esquema previo sobre varios temas. Así, se ha preparado una sala para la mujer, otra para la paz y la guerra, otra para el retrato, para la ciudad, la naturaleza, la música, etc. Y todas ellas presentadas con títulos de películas, para que así el séptimo arte esté presente en el Museo de Bellas Artes. Cada sala empezamos a trabajar y a desarrollar la confluencia, la tertulia de obras de distintos artistas de distintas épocas, rompiendo con cronologías, tiempos, conceptos, artistas nacionales, internacionales, locales, autonómicos, etc. La atemporalidad, la transversalidad y la descentralización eran los tres criterios más a desarrollar en la colección. A todo esto hay que añadir las exposiciones temporales que hay en el museo, como la de los Bragales, una exposición compuesta por obras de la colección privada del cántabro Jaime Sordo, entre las que destaca una pieza escultórica de la artista francesa Louise Bourgeois. Otra de las muestras temporales la encontramos en el espacio Mebas. Walcon es el título de su autora Claire Harvey, ha escogido para su nuevo trabajo. Se basa en el uso de retroproyectores y pequeños vinilos que forman figuras en las paredes blancas de la sala. De puertas afuera del Museo de Bellas Artes, su sentido artístico puede agudizarse aún más en la calle, en concreto, en el barrio del Cabildo de Arriba, donde pueden descubrir dos obras de dos autores, el portugués Baltasar Torre y la española Concha García. Se trata de una escultura en la que se puede ver a una mujer en lo alto de un faro. Y la otra obra es una transcripción de un texto de José María Pereda en placas de aluminio sobre el paredón de Sotileza. Todo esto con el objetivo de hacer que cada visitante y cada paseante disfrute y aprenda.